Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigas y amigos, es un gusto estar en la emisión estelar de Identidad a la Hora del Café. En 30 minutos les ponemos al día sobre el acontecer cultural de la ciudad, del país y el mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su edición número 2. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Los periodistas ya tienen su plaza propia en el Boulevard 24 de Mayo. El Festival Internacional Cervantino es considerado uno de los cuatro mayores e importantes de su género en el mundo y se realizará en la Alianza Francesa. Freddy Zamora presentó un libro sobre guion de cine y teatro. En el ámbito internacional, manuscritos y libretas de Gabriel García Márquez serán digitalizados. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El Festival Internacional Cervantino es considerado uno de los cuatro mayores e importantes de su género en el mundo. Nació en México, Guanajuato, y la Alianza Francesa lleva este famoso espectáculo a todo el continente con la retransmisión en digital de sus presentaciones en la pantalla grande. Desde este año lo pasarán en la capital. Es un proyecto que está circulando por las alianzas francesas del mundo, y como el Festival Internacional Cervantino tiene una gran diversidad de espectáculos y obviamente se presentan cosas que tienen que ver con la parte francófona, por ello se ha decidido empezar el año con este tema, comentó Cristina Rendón, coordinadora cultural de la Alianza Francesa en Quito. Un ciclo dedicado a la diversidad musical del espacio francófono y a los encuentros entre distintos géneros como música contemporánea y artes visuales, danza, ensambles de música clásica, músicas del mundo y actuales se podrán presenciar desde el día de mañana hasta el 10 de febrero. Todos los miércoles en el auditorio de la Alianza Francesa. Este 2016, para su 44ª edición, el FIC llevará a cabo la celebración más importante a escala mundial en homenaje a Cervantes, al dar cita a las más destacadas expresiones de teatro, música, danza en torno a este autor, al tiempo que abrirá múltiples espacios de reflexión y discusión sobre su obra y vigencia. Desde Argentina llega la Fundación Balta Thorsen, el escenario del Teatro Malayerba, para presentar la trascendental obra Las manos de Eurídice, versión interpretada y dirigida por el talentoso dramaturgo y actor argentino Cristian Thorsen. La obra ha sido catalogada como una de las más originales y complejas del teatro universal contemporáneo. Es un drama en dos actos escrito por el psiquiatra y dramaturgo Pedro Bloch. La temática que aborda es esencial a la condición humana, el fracaso, la forma en que el ser humano actual se reacciona con sus decisiones equivocadas. Las funciones serán del 7 al 10 de enero en el Teatro Malayerba, en la Sodilo y Avenida 6 de Diciembre, frente al churo del Parque La Alameda. Freddy Zamora presentó un libro sobre guión y cine y teatro, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. Con el auspicio de la Universidad Iberoamericana del Ecuador, está en circulación el libro Palabras e Imágenes, del actor y dramaturgo Freddy Zamora. La obra es una recopilación de textos relacionados con el guión para cine, teatro y televisión. Es una herramienta de consulta para quienes se direccionan hacia el mundo de la actuación. Freddy Zamora, autor de la obra, nos da más detalles al respecto. palabras e imágenes simboliza que nosotros cuando pronunciamos una palabra evocamos una imagen, ¿no? Hablar de amor y probablemente a nuestra cabeza nos viene la imagen de nuestra mujer, de nuestra novia, de nuestra madre, de nuestros hijos. Entonces para mí cada palabra debe provocar eso, ¿no? Yo trato de escribir, no solamente para que lo lea, sino que realmente la gente pueda ver lo que estamos escribiendo, lo que estamos hablando. Entonces, este libro nace de eso, ¿no? De tratar de crear palabras que en algún momento lleguen a ser tratadas para que puedan ser llevadas a la escena o ser llevadas también a la llamemos la comunicación visual a través de lo que es la televisión o el cine o en general el video también, ¿no? Bien, Freddy, ¿qué te motivó publicar esta obra? Bueno, yo estoy vinculado mucho a lo que es las artes escénicas y las artes visuales. Entonces, creo que hay una carencia a veces de textos y de guiones, y uno quiere contar sus historias y también quiere verlas plasmadas en el cine, o quiere verlas plasmadas en la televisión, en el video, o como en mi caso también, que yo estoy dedicado mucho al teatro y verlos en el escenario, porque si bien es cierto que a veces el texto de teatro puede ser también, y es una obra literaria y que simplemente puede ser leída, pero el sueño de un dramaturgo es justamente que esos textos sean llevados al escenario, que esos personajes tomen vida. Y es lo que me ha impulsado, ¿no? A tratar de contar historias, crear los personajes que yo conozco en mi cabeza, en mi mente, o que los he conocido en la calle o dentro de mi propio medio, y poder llevarlos y verlos en la pantalla, ¿no? Bien, en este caso este libro va a ser como libro de cabecera para quienes se dedican a las el arte de las tablas. Sí. Realmente hay una urgencia por crear, urgencia por contar y por verlas puestas en escena. Yo considero que este material, pues es eso, ¿no? Provocar a la gente, a las personas, a los artistas, a los teatreros y también un poco a los cineastas, provocarles para que encuentren en estas historias, que son historias, son relatos, llamémosle que son obras narrativas, para que son escritas en texto de teatro y en guión de televisión o de cine, para que aquellas personas que están iniciándose, para aquellas personas que tienen ganas de encontrar historias, llamémosle sencillas, que no implican una gran producción, pues sean llevados de escena. La presente obra, según lo menta Freddy Zamora, permitirá contribuir en la parte la carencia de libros técnicos vinculados con las artes escénicas y la actuación. La obra estará a la venta en la Universidad Iberoamericana del Ecuador y posteriormente en la librería de la institución. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Teniendo como testigo el monumento Eugenio Espejo y como fondo a la cima de la libertad, la mañana de este martes 5 de enero, el alcalde Mauricio Rodas rindió homenaje a los periodistas en su día clásico y entregó la Plaza de los Periodistas, ubicada en la avenida 24 de Mayo y Venezuela, como un homenaje al sacrificado trabajo que diariamente realizan los comunicadores para mantener informada a la colectividad. Es un orgullo a nombre del pueblo de Quito homenajear al periodista ecuatoriano en su día clásico y felicitar su labor sacrificada y abnegada, siendo un pilar fundamental para la construcción de la democracia en el Ecuador, dijo el alcalde. Vicente Ordóñez, presidente de la UNEP, indicó que esta mañana dijo que es muy importante para todos quienes hacen comunicación, están reunidos al pie del monumento a Eugenio Espejo para homenajear al periodista ecuatoriano. Dijo que esta plaza es un homenaje al reconocimiento de la labor periodística y estos sintoniza y también defiende los tres grandes valores que defienden a Eugenio Espejo: libertad, democracia y periodismo, y comprometió a todos los periodistas a emular en cada uno de sus escritos o artículos periodísticos el legado de Espejo. El taller Espada de Madera invita a participar de su trabajo a nivel internacional, el cual permitirá una convivencia en el cual compartirá técnica, metodológica y poética entre los participantes, según nos cuenta Patricia Robalino. Uh-huh. El taller La Espada de Madera invita a participar de su taller internacional, el cual permitirá una convivencia en el cual compartirá técnica, metodología y poética entre los participantes. ¿A qué nos referimos? Al taller que se realizará del 25 de enero al 4 de febrero en Zambiza. Estos 10 días de encuentro será un espacio para compartir saberes, experiencias, una invitación a convivir con el pueblo de Zambiza, a dejarse atravesar por su cotidianidad, su mirada del mundo, sus habitantes, sus modos de relacionarse, hecho que nos permitirá aprender mutuamente y revitalizarnos en las miradas de los otros. Los asistentes al taller se alojarán en el teatro y en una casa del pueblo. Ambos espacios brindan las condiciones necesarias para albergarlos cómodamente. Para la óptima realización del taller, el Teatro del Pueblo pone a disposición de los participantes el uso de los siguientes espacios. Un escenario de 100 metros, platea para 120 personas, taller de construcción, cafetería, camerino, baños, bodegas, espacio verde, wifi. Pero conozcamos más detalles de este taller a través de las palabras de Patricio Estrella, director del grupo Espada de Madera. Bueno, nosotros como Espada de Madera hemos resuelto hacer este primer taller internacional en el que enfocado a actores profesionales y también a estudiantes de teatro de varios países, ¿no? Y este taller se va a realizar en Zambiza, donde la Espada de Madera tiene su teatro, el Teatro del Pueblo se llama, y aquí vamos a reunirnos durante 10 días con actores, actrices, titiriteros de otros países, que ellos vienen a recibir este taller. Nosotros lo que queremos es compartir todas las técnicas que a lo largo de 25 años hemos desarrollado, la técnica, la filosofía, la poética de la Espada de Madera. Entonces es un convivio donde vamos a permanecer durante 10 días acá en el teatro y se van a dictar talleres, charlas, muestras, también se van a presentar obras para los asistentes. Así que nada, este es un primer taller y nada, estamos muy muy contentos de poderlo realizar y bueno, ahora ya tenemos los cupos casi llenos, falta solo un cupo por llenar y bueno, vamos a disfrutar de 10 días de teatro. Así es, les recordamos que este taller se inicia el 25 de enero hasta el 4 de febrero en Zambiza. El objetivo es compartir técnicas teatrales que armonicen el interior y el cuerpo de los participantes, preparándolos para transmitir emociones, estados a través del teatro de actor y el teatro de objetos. Los temas a tratarse serán la mixtura en las propuestas de la Espada de Madera, relación entre actor-objeto, objeto-público, actor-público. El responsable de este taller es Patricio Estrella y además se prevén otras actividades complementarias. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalina. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Con el espectáculo Reinas de la Calle arrancó la noche del domingo la 23ª edición del Festival Santiago a Mil, que se prolongará hasta el 24 de enero en homenaje a William Shakespeare tras 400 años de su muerte. El punto de partida para tres de sus personajes más conocidos, Julieta, Cordelia, de la obra El Rey Lear, y Ofelia de Hamlet, fue la entrada del popular mercado central situado a 8 manzanas del centro de la capital chilena. Los personajes iniciaron un pasacalle plagado de los textos llenos de ironía y universalidad que le dieron fama a Shakespeare. El recorrido, a cargo de la compañía La Gran Reineta y dirigido por Mario Soto y Mariana Muñoz, duró aproximadamente 50 minutos y recorrió las principales calles del centro de la capital chilena hasta llegar a la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de la Moneda. Esta nueva edición del Festival Internacional Santiago a Mil ofrecerá hasta el 24 de enero 66 espectáculos, 35 nacionales, 31 extranjeros, indicó a los periodistas la directora ejecutiva de la Fundación Teatro a Mil, Carmen Romero. Romero explicó que la danza, el teatro, la música, el circo, la fotografía y los pasacalles inundarán la ciudad de Santiago y muchas otras del norte y sur de Chile. William Shakespeare nació en 1564 y murió en 1616. Es considerado como el más importante escritor de la lengua inglesa. La Universidad de Texas en Austin digitalizará más de 24.000 páginas del archivo del Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez. La universidad dijo que un fondo de $126,000 de la organización no lucrativa que el Centro Harry Ransom de la universidad realice esta digitalización a este proyecto de 18 meses comenzará en junio e involucrará el escaneo de manuscritos, libretas, álbumes, fotografías y otros objetos para hacerlos accesibles en Internet. Los materiales datan de 1950 al año 2013. La universidad anunció la adquisición del archivo en noviembre de 2014. García Márquez murió en abril de ese año. La universidad dijo que el archivo se abrió a la investigación el 21 de octubre. Actualmente, una pequeña selección de objetos digitalizados del archivo se encuentran disponibles. El popular actor y humorista francés cesó las risas el día de ayer, antes de que despuntara el día. Tenía 93 años, 70 de ellos haciendo reír a varias generaciones de franceses, nos informa Radio Francia. El actor y humorista francés Michel Galabru cesó las risas ayer, antes de que despuntara el día. Tenía 93 años y 70, haciendo reír a varias generaciones de franceses. De hecho, hasta sus últimos días estuvo bajo el resplandor de los proyectores en su teatro de París, pero los lunes es la jornada de descanso para las salas de espectáculo, día que escogió Michel Galabru para despedirse de este mundo. Michel Galabru descubrió muy joven su vocación de actor, aunque nada lo predestinaba a tal oficio. Bonachón de contextura, nariz imponente y voz rugosa con acento del Mediterráneo. A pesar de esta apariencia poco aventajada, Michel Galabru se reveló un actor de un inmenso talento. Hizo estudios en el Conservatorio de Arte Dramático y luego la prestigiosa Comédie Française le abrió las puertas para interpretar las grandes piezas de Molière, Marivaux, Feydeau y Courteline. Pero la consagración llegó a través del cine cuando en 1964 apareció en El policía de Saint-Tropez, película en la que interpreta al suboficial Gerbert junto al desopilante Louis de Funès, una de las comedias más conocidas de la historia del cine y la primera de una serie de 6 cintas sobre estos policías indisciplinados. La serie de los policías catapultó a Michel Galabru al tiempo que lo encasilló en la popular pero poco seria categoría de actor cómico. En total, Galabru participó en más de 200 películas, muchas de ellas comedias ligeras, incluso algunas de muy baja factura, pero también excelentes largometrajes cómicos como Le Viager o La jaula de las locas. En 1976, el cineasta Bertrand Tavernier le propone el papel del asesino en una película de época, Le Juge, el asesino, en la que Galabru despliega su increíble talento dramático. Este rol le valió, de hecho, el único César de su carrera como mejor actor. Tras este galardón, el más importante del cine francés, Galabru encadenó decenas de películas, muchas veces en papeles secundarios. En 2008 hizo una breve, aunque remarcada, aparición en otra comedia taquillera, Bienvenue chez les Ch'tis, donde Galabru habla de los rigores del norte de Francia. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Esta frase se volvió histórica. Sin embargo, el actor sufrió durante el final de su vida de esos pocos y secundarios roles que le ofrecieron en el cine y del boicot de los teatros. Nos lo decía el actor Philippe Cobert. Il avait la chance et le malheur d'avoir le destin d'un grand acteur comique. Galabru tuvo la suerte y la desgracia de ser un excelente actor cómico. Y los grandes humoristas no siempre son apreciados por los intelectuales. Y como los teatros están gobernados por los intelectuales, pues Galabru debió luchar contra ese problema. Su vida fue una sucesión de decepciones terribles, pues no se le estimó en su justa medida. Películas como Bienvenue chez les Ch'tis fueron un éxito, pero Galabru solo hizo una escena. aunque agradeció que hubieran pensado en él, era como si le hubieran propuesto una escena en una película a Marlon Brando. Estamos en una época en donde los buenos actores ya no son el centro de atracción. La muerte de Galabru es el fin de una época. La muerte el lunes de Michel Galabru sacudió, sin embargo, muy profundamente al mundo artístico francés. Todos los periódicos del país deploraron este martes su desaparición, al tiempo que se multiplicaron las reacciones y homenajes. Escuchemos al ex ministro de Cultura, Jacques Lang. Michel Galabru es un monumento, una figura fuera de lo común gracias a su presencia física e intelectual. Fue un actor que penetraba en la escena o la pantalla, un personaje excepcional, que tuvo siempre una alta concepción del oficio de ser actor. Hace apenas unas semanas, Michel Galabru seguía actuando en un pequeño teatro de su propiedad, el Montmartre Galabru, porque Galabru jamás abandonó el difícil y a veces ingrato trabajo del actor de comedia, como lo decía en una entrevista hace unos años a RFI. Vous savez, on peut servir de mots pour faire rire. Hay muchas maneras de hacer reír, pero eso se decide en el último minuto. Cada noche trato de fiarme al instinto. Lanzo algo y a veces me digo, ah, lo logré. Como el pescador, que tiene en su red al pez, pero tiene que hacerlo venir. Eso sí, si el lenguaje y el tono son adecuados, la recompensa llega inmediatamente. O una risa franca y ruidosa, o un tímido temblor, cuando no resulta tan cómico. Cada noche es una batalla que no está ganada de antemano. Michel Galabru murió el lunes mientras dormía en un hospital de la región de París. Écoute un peu, viens par ici. Tu es un enfant d'aujourd'hui, alors tu en connais des choses. T'as pas peur que ta tête explose avec tout ce que l'on t'apprend et que tu vois sur ton écran. Approche-toi, viens voir quand même. Je vais pas te faire un poème. Débranche un peu tes écouteurs, laisse tomber tes ordinateurs, prends la fréquence du bonheur. Écoute-moi avec ton cœur, car mon histoire c'est la plus belle, c'est celle du sapin de Noël. C'est la grande nuit de décembre où tous les hommes se ressemblent. Dans la forêt, tous les sapins s'étaient habillés de satin. Mais dans la vallée, isolé comme un enfant abandonné, un pauvre sapin sanglotait loin de ses frères de la forêt. Alors, pour mieux le consoler, la nuit d'hiver l'a saupoudré d'étoiles et de rayons de lune, d'or et d'argent du crépuscule, faisant de lui cette merveille qu'on appelle l'arbre de Noël. Voilà, mon histoire est finie. Tu es un enfant d'aujourd'hui, bientôt un homme de l'an 2000. Mais quelle que soit ta galaxie, tu raconteras toi aussi à tes enfants, à tes amis, avec amour et liberté, l'histoire de l'arbre de la fée. Un jurado conformado por los poetas Luis Armenta Malpica de México, Sonia Manzano de Ecuador, Rosa Berti Muñoz de Chile, Vilma Tapia Naya de Bolivia y Juan Camilo Lee Penagos de Colombia, tras haber revisado 279 libros, decidió otorgar el Premio Internacional de Poesía Paralelo Cero 2016 al poeta argentino Hugo Rivela de Salta, nacido en 1948, quien presentó el trabajo Las Yeguas y las Rosas bajo el seudónimo del Manco Salazar. La vida de Augusto Pinochet y Salvador Allende en dibujos es lo que propone la novela gráfica titulada Maldito Allende, que ha salido en Francia este año y que será traducida al español. Uno de los autores cuenta la génesis de esta novela gráfica, que cuenta con la caótica vida política chilena desde el punto de vista de un hijo de pinochetistas. Nos informa Radio Francia. Maldito Allende es el título provocativo de una historieta que publican en Francia el dibujante argentino Jorge González y el periodista Olivier Bras, quien fue corresponsal de la prensa francesa en Chile a finales de los años 90. Este cómic narra la trayectoria de Leo, un joven chileno que crece lejos de Chile, en Sudáfrica, en una familia anticomunista. Su padre es un admirador del general Pinochet, que dirige Chile, tras el golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende. Olivier Braco, autor del libro, contó a Radio Francia Internacional la génesis de esta historieta. La idea es realmente tratar de ofrecer una otra visión con un personaje que se llama Leo, que está viviendo en una familia de pinochetista y que poco a poco va a conocer a Allende y ese personaje que en su casa era maldito. Para contar la historia de Allende, finalmente toman el punto de vista, al inicio por lo menos de esta novela gráfica, de una familia que son detractores del ex presidente chileno. ¿Por qué haber tomado finalmente la visión del otro bando? Porque, bueno, personalmente me tocó mucho en Chile conocer a familia de pinochetista, de gente que vivía con su propia historia, su propia visión, y yo me di cuenta de que en Europa era una visión que casi no existía. Para nosotros casi solamente existía el bueno Allende y el malo Pinochet. Y conociendo al chileno del, entre comillas, del otro bando, me dio la ganas de pensar cómo uno puede ser educado solamente con una parte de la historia. Y son temas muy, muy universales. Se puede dar en Francia con la historia nuestra, o en España con lo que pasó con Franco, con la dictadura, tratar de ver cómo que existe una otra opción y una otra visión, y la dificultad que puede ser para uno de cambiar de lado, entre comillas. Precisamente el personaje central de la novela gráfica es Leo, que nació en una familia pinochetista, pero que poco a poco se va dando cuenta de la historia de su país. Primero va a viajar a Europa para el trabajo, y acá, bueno, se confronta realmente a lo que está pasando, porque llega casi algunos meses antes que se detuvo a Pinochet en 98 en Londres, así que para él se está acercando a su historia, se está acercando a su gente también, porque es un chico que nunca le tocó viajar a Chile desde que nació, y está conociendo poco a poco todo esto, y bueno, con muchas ganas de conocer a Chile al final. Así que después va a seguir su viaje en su país. Palabra no tiene amargura sino decepción. Y será en ella el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Los dibujos relatan los principales acontecimientos de la vida política de Chile en los años 70, como este último discurso de Allende antes de morir, el bombardeo del Palacio Presidencial por los militares y el ascenso del general Augusto Pinochet. Pero los autores van más allá e imaginan de manera paralela escenas de la infancia de Allende y de la de Pinochet. Olivier Bras. Queríamos un poco seguir varios caminos juntos, es decir, el camino de Leo, del protagonista, que está haciendo su propio camino hacia una otra versión de la historia, y también seguir al lado lo camino de los dos mayores personajes de la historia de Chile, que son Pinochet y Allende, bueno, los mayores personajes de los años 70, y queríamos seguir todo eso junto para que también el lector, que quizás no sin hacer un libro de historia, la idea también es permitir al lector de tener